que más salió brillando el sol. En agosto fue que el sol brilló para los dos. Tú y yo los dos, muy juntos por primera vez. Tú y yo el mar, testigo de nuestro querer. Fue agosto mi gran mes, dulces días de placer. Amaneceres mágicos, atardeceres plácidos, noches de luna cálidas, días felices rápidos. Agosto contigo, agosto mi gran mes. Salió brillando el sol. En agosto fue que el sol brilló para los dos. Tú y yo los dos, muy juntos por primera vez. Tú y yo el mar, testigo de nuestro querer. Fue agosto mi gran mes, dulces días de placer. Amaneceres mágicos, atardeceres plácidos, noches de luna cálidas, días felices rápidos. Agosto contigo, agosto mi gran mes. Amaneceres mágicos, atardeceres plácidos, noches de luna cálidas, días felices rápidos.